tener el boleto escolar y docente gratuito, que la verdad es que era una promesa y ha sido una medida muy bien recibida y muy felices porque se pone en primer lugar a la educación como debe ser. ¿Y cómo va a ser el procedimiento? ¿Cómo tienen que hacer algún trámite? Mañana viernes vamos a estar realizando una conferencia de prensa, vamos a estar comunicando toda la parte técnica para que la gente sepa los detalles. ¿Va a ser difícil o no va a ser difícil? ¿Va a beneficiar este nuevo medida que anunció el gobernador? La verdad es que nosotros lo medimos más que nada por transacciones, aproximadamente son 2 millones de transacciones promedio mensuales las docentes, uh-huh. Y en el caso de los las escolares, y en el caso los docentes son aproximadamente 100.000 transacciones mensuales. Ministro, ¿cómo va la empresa justamente haciendo las credenciales? ¿Eso va a seguir vigente o recién mañana lo van a avisar? No, hay un mes más para hacer la credencial, hasta el 30 de abril tienen tiempo. Sí, es necesaria la credencial, así que se tienen que ir acercando a las empresas a hacerlo. ¿El boleto escolar va a incluir los días sábados para los universitarios? ¿También se van a ver beneficiados? ¿Cómo, perdón? ¿Va a incluir los días sábados para los universitarios? Sábado en la mañana. Y digo, porteros y empleados administrativos del Ministerio de Educación también. Docentes. Únicamente. Va a ser docentes y estudiantes. Sí, docentes y estudiantes. Igual mañana vamos a estar dando todos los detalles. Ministra, ¿qué sucede con el paso de Agua Negra? ¿Se proyectaba hasta lo que es Semana Santa? ¿Va a seguir unos días más? Continúa habilitado, por suerte. La verdad que hemos tenido una temporada récord y mientras el clima lo permite y nos ayuda, vamos a seguir con el paso abierto. Ministra, ¿la inversión que hace la provincia en el boleto estudiantil gratuito? ¿Se sabe? Vamos a estar informándolo. Igual eso es algo que varía mes a mes según la cantidad de transacciones. Ministra, en las últimas horas la UTA Nacional ha confirmado que se va a adherir al paro de la CGT. En San Juan está la posibilidad también. ¿Qué respuesta me hace al respecto? No tengo confirmación de eso. Esperamos que no, porque la verdad es que la situación en la provincia no amerita ninguna medida de fuerza. Gracias. Lo dejo porque estamos...